El precio de una foto. Era tarde en la noche en un pequeño apartamento de las afueras de la ciudad. Raúl, un hombre de 40 y pocos años, miraba con nerviosismo la pantalla de un celular. Las noticias hablaban de un robo reciente, un golpe a un grupo mafioso. Él lo sabía mejor que nadie porque había sido parte. El dinero estaba escondido, pero el miedo crecía como una sombra. Su esposa Clara estaba en la mesa del comedor revisando fotos en la computadora. Eran imágenes de sus hijos, Sofía de 12 años y Tomás de 8. Sonreían inocentes, con la despreocupación que solo la infancia conoce. Raúl se acercó y con voz baja pero firme le dijo que debía borrar esas fotos. Ella preguntó qué decía. Él respondió que si los mafiosos veían esas imágenes y reconocían a los chicos podrían buscarlos. Le dijo que no quería que estuvieran en riesgo. Clara se defendió diciendo que eran sus hijos y que tenía derecho a mostrar su vida y su familia en las redes. Raúl la miró con desesperación y gritó que no entendía, que esa gente no perdonaba, que si no podían llegar a él se vengarían en lo que más le dolía. Ella cerró la computadora de golpe. Le dijo que entonces no les hubiera robado y que no intentara poner la culpa sobre ella. El silencio se volvió pesado. Raúl intentó apagar la máquina. Quería borrar las fotos con sus propias manos. Clara lo empujó. Le gritó que no la tocara. Él insistió y la discusión escaló. Un manotazo, un empujón más fuerte, y pronto estaban forcejeando violentamente en el comedor. Los gritos despertaron a los niños, que miraban asustados desde el pasillo. Un vecino, al escuchar el alboroto, llamó a la policía. Cuando las sirenas se acercaron, Clara lloraba en el suelo, con el rostro enrojecido por un golpe. Raúl respiraba agitado intentando explicarse, pero los oficiales no escucharon. Lo redujeron, lo esposaron y se lo llevaron. Esa noche la vida de la familia se quebró. Raúl fue condenado a varios años de prisión no solo por violencia doméstica, sino porque la investigación destapó su participación en el robo. Pasaron los meses. Clara criaba sola a los niños e intentaba darles una vida normal, aunque cada vez que encendía la computadora recordaba la discusión. Siguió compartiendo fotos, quizá como una forma de rebelarse contra la sombra de Raúl. Vacaciones, cumpleaños, paseos, la sonrisa de Sofía y Tomás seguía flotando en la red, al alcance de cualquiera. Mientras tanto, Raúl, desde la cárcel, vivía atormentado. Sabía que la venganza de la mafia no tenía fecha de caducidad. Escribía cartas suplicando a Clara que retirara las fotos. Ella no respondía. El tiempo pasó. Un año, luego otro casi entero. Hasta que una tarde gris ocurrió lo inevitable. Clara regresó del trabajo y no encontró a los niños en casa. La puerta estaba forzada, el silencio era extraño, los cuadernos estaban tirados en el suelo. Llamó a los gritos, pero nadie respondió. Horas después la policía confirmó la peor noticia. Los cuerpos de Sofía y Tomás habían aparecido en un descampado. La mafia los había tomado como venganza contra Raúl. El dolor fue insoportable, tanto que la ciudad entera se conmovió. Los noticieros no hablaban de otra cosa. En la cárcel Raúl recibió la noticia como una puñalada que lo destrozó desde dentro. Se golpeaba contra las paredes, gritaba y lloraba como nunca antes. Su advertencia se había cumplido, pero eso no lo hacía menos culpable. Las investigaciones comenzaron de inmediato. La policía, al analizar los rastros digitales, descubrió algo aterrador. Los mafiosos habían localizado a los niños gracias a las redes sociales. Las fotos públicas, las etiquetas de lugares, los comentarios de amigos. Todo era un mapa detallado de sus vidas. El rastro estaba allí, abierto para cualquiera que quisiera seguirlo. Uno de los oficiales declaró ante la prensa que la exposición digital había sido determinante. Los criminales supieron sus rutinas, sus escuelas, sus amigos. Encontraron a los niños porque estaban demasiado visibles. Clara quedó destruida. El remordimiento la consumía. Pensaba en cada publicación, en cada imagen subida con orgullo. Recordaba las discusiones con Raúl y la noche en que la policía se lo llevó. Y aunque nunca justificó la violencia de él, comprendió demasiado tarde que su advertencia no era paranoia, era la verdad. Raúl, tras 2 años de encierro, ya no era el mismo hombre. Se convirtió en una sombra, alguien que hablaba poco y que pasaba los días mirando al vacío. El dolor por sus hijos lo había condenado más que cualquier juez. La historia terminó como advertencia para todos. Las redes, pensadas para compartir alegría, también habían abierto una puerta al horror. Una puerta que nunca debió abrirse. Y así el eco de aquella tragedia quedó grabado. Un ladrón que quiso proteger a su familia, una esposa que no creyó en el peligro, y unos niños que pagaron con la vida el precio de una foto.